Bienvenidos. Bioestadístico.com es la plataforma virtual dentro del área de la estadística y el análisis de datos aplicada a las ciencias de la salud. En esta página encontrarás videotutoriales en streaming sobre metodología de la investigación y desarrollo estadístico en el programa SPSS. Un videotutorial es como una clase grabada en vídeo, en la que cada quien puede seguirlo a su propio ritmo y repetirlo las veces que quiera o sea necesario. En un videotutorial es posible ver y repetir la lección hasta la completa comprensión del tópico. Streaming es un término que se refiere a ver u oír un archivo multimedia directamente desde Internet sin necesidad de descargarlo completamente al disco duro. Es decir, puedes ir viendo el archivo mientras se descarga.